en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org por nuestra página de internet cuerpocorazoncomunidad.org y por el video de Facebook. La página de Cuerpo Corazón Comunidad en Facebook tiene el video aquí nosotros en el estudio del Multicultural Center of Marin, en vivo y a todo color los miércoles a las 11 de la mañana. Amigos, el tema de hoy es desorden bipolar, navegando las altas y las bajas. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: el cerebro es parte del cuerpo humano, por lo que puede enfermarse, pero también puede sanarse. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Bienvenidos a sus comentarios, consejos y consultas, uniéndosenos llamando al 415-455-0102. El desorden bipolar es una enfermedad mental que incluye episodios serios de manía y de depresión. La persona afectada presenta cambios drásticos en el ánimo, en el pensamiento y en el comportamiento. En la manía, el ánimo está excesivamente elevado e irritable, el pensamiento se acelera y puede incluir ideas irrealistas y grandiosidad, y el comportamiento tiende a ser impulsivo y puede ser promiscuo, arriesgado y agresivo. En la depresión, el ánimo está bajo, el pensamiento incluye inutilidad, desesperanza, y el comportamiento tiende a ser desganado. El dormir, el comer y hablar, el deseo sexual y el nivel de energía también tienden a afectarse. Como otras condiciones de salud mental, el desorden bipolar es precipitado por desequilibrios químicos en el sistema nervioso, tiende a comenzar en la juventud y a correr en familias. De hecho, del 80 al 90% de las personas con desorden bipolar tienen parientes con trastornos del ánimo. Aunque el desorden bipolar es debilitante, es una de las enfermedades mentales más tratables. La combinación de medicinas y psicoterapia ayudan a que la persona pueda vivir una vida plena. En mi trabajo como psicóloga veo el sufrimiento y los impactos negativos que pueden tener las altas y las bajas del desorden bipolar cuando no son detectados y tratados apropiadamente. Cuando no estamos mentalmente sanos, nuestros cuerpos se enferman, nuestras relaciones sufren y nuestra capacidad de trabajar se deteriora. Y cuando la salud mental de un miembro de la familia falla, todos nos afectamos. A todos nos corresponde estar alerta a los posibles indicadores y hacer nuestra parte para que se atiendan. Ya que el trastorno bipolar puede enfermarnos y afectar a toda la familia, hoy nos presentamos y nos preguntamos, ¿conoce las señales de alerta? ¿Puede distinguir entre las altas y bajas de la vida normal y los episodios mánicos y depresivos? ¿Sabe qué hacer para estabilizar su estado de ánimo o ayudar a sus seres queridos? Hablaremos sobre los síntomas, las soluciones y los servicios disponibles para tratar el desorden bipolar. Estamos en vivo en su área, así que puede llamarnos ahorita mismo al 415-455-0102. Pues en el estudio contamos con nuestro panel de consultoras. Y las tres son terapistas en salud mental y recuperación del Condado de Marin. Están completando su doctorado en psicología y vamos a darle la bienvenida con un cálido adelante a la casi doctora Cristal Guevara. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Y por primera vez con nosotros presentamos a la casi doctora Alina Gittens. Hola. Hola. Y ya reconocerán también la voz de la casi doctora Jazmín Llamas. Buenos días a todos. Maravilloso. Bueno, pues ya di un poquito del trasfondo de por qué estamos hablando de este tema. Y quisiera saber como mensaje inicial, ¿con qué rompen el hielo cada uno de ustedes? ¿Empieza Cristal Guevara? Sí, por supuesto. Bueno, para preguntar, ¿qué tan comunes son los desórdenes mentales, verdad? es importante preguntarse también, ¿qué tan común es el desorden de bipolar? En realidad, en nuestra vida usamos decir, estamos usando la palabra bipolar en maneras comunes, como hacia todos tenemos bipolar, porque tenemos tanta energía o no tenemos que dormir tanto. Pero en realidad, cuando vemos nuestra población en los Estados Unidos, solamente 2.8% de la población sufre con el trastorno de bipolar. Entonces, es importante tener ese tipo de conversación, cómo se puede usar el término. Exacto, porque todos tenemos altas y bajas regularmente en la vida, uh-huh. pero vamos a hablar de qué se convierte en algo diagnosticable, en una condición que sí puede ocupar tratamientos médicos y psicológicos y que no se debe usar el término o la palabra de una manera ligera, como si estuviéramos diciendo, bueno, pues a mí me gusta el color rojo o el amarillo. Para decir que tengo el trastorno bipolar, las personas que verdaderamente sufren esta condición, no me parece que les simpatiza saber que se toma a la ligera. Así que valga la aclaración, que aunque no es tan preponderante como sale, digamos, en los medios de comunicación, porque se le da mucha atención en las películas, en los videos, en la música, aunque no es tan común, tiene unos impactos bastante severos, así que debemos entenderlo para buscar ayuda. Muy bien. ¿Qué dice Jazmín Llamas? Sí, estoy con acuerdo que estaba diciendo Cristal, y es muy importante para saber para qué sea un trastorno o un desorden, necesita que impedir la vida, necesita impedir cómo funciona durante el día y no poder ir a trabajar o impacta las relaciones o usted no está sintiendo bien. Es algo que es muy significante en su vida. Así que eso es un punto importante. Para que sea diagnosticada cualquier condición psiquiátrica o de salud mental, tiene que crear ese impedimento en el funcionamiento. Quiere decir que está impidiendo su manera de ser mamá o papá, trabajadora, pareja, de levantar en la mañana, de ocupar una ocupación o una profesión y funcionar bien, porque hay algunos síntomas que podemos tolerar y no duran tanto ni son tan intensos que no impiden el funcionamiento. Así que no sería bipolar si en vez de está funcionando como si nada, aunque a veces no duerma mucho o esté muy, muy acelerado o mucha energía o muy alegre. Vaya, valga la aclaración. ¿Y con qué empieza la casi doctora Elena Gittins? El bipolar es normal para muchas personas y no es un problema ayudar a estas personas o va a la terapista para más información. Porque la terapista puede ayudarte con las relaciones o con problemas en el trabajo o con problemas con los estudiantes. Y es normal para ustedes preguntar para ayudar cuando hay problemas en estas partes de nuestras vidas. Gracias, gracias. Presentemos eso desde el principio. Es importante y inteligente buscar ayuda, procurar ayuda profesional si hay síntomas de una condición de salud mental como el trastorno bipolar. Y muchas veces se dice, bueno, es cuestión de medicamentos que te equilibren el ánimo. Pero como usted dijo, la psicoterapia enseña destrezas de cómo lidiar con la vida y cómo manejar esas altas y bajas, cómo conocernos para anticipar cuando podamos tener un episodio maníaco o depresivo y demás. Así que no suframos de más por falta de ayuda, que hay ayuda, hay remedios. Familias, el tema de hoy es trastorno bipolar. ¿Qué piensa usted? ¿Tiene algún interrogante, una inquietud, quizás una idea, una opinión o una recomendación? Puede llamarnos al 415-455-0102. Antes de recibir llamadas, ¿qué tal empezar a presentar algunos de los síntomas y señales? Ya hemos mencionado un poquito lo de cambios en el dormir o en la energía, pero empezando, digamos, con la manía. Si tanto el trastorno bipolar tiene altas como la manía, como baja y la depresión, ¿cuáles serían los síntomas de manía o hipomanía? Me parece que Jazmín iba a decir que va a complicar un poquito la cosa. Hay trastorno bipolar 1 y está trastorno bipolar 2. ¿Nos explicas? Sí, pues unos síntomas de manía es que no tener la necesidad para dormir, tener su autoestima inflada, grandiosidad, y también tener pensamientos acelerados o muchos pensamientos en su cabeza. Y también hablando rápido o tener la necesidad para seguir hablando, aunque no tienes que hablar más. Y también se distrae muy fácilmente y también puede estar muy agitada. Y también tener la necesidad para hacer muchas cosas como trabajar, limpiar, leer, muchas cosas que hace usted durante su día que hace en exceso. Y también tener comportamiento impulsivo, o ir a comprar, a gastar mucho dinero en la tarjeta de crédito, comprar un nuevo carro, o puede usar alcohol o drogas. Uh-huh. Esos son los síntomas de manía. Así que como vemos, son unas conductas bastante dramáticas, son unos cambios en el comportamiento típico del ser humano, porque a todos nos hace falta el sueño. Si una persona deja de dormir varias noches porque está tan acelerado mental y conductualmente, es posible que sea un episodio de manía. Si está tan acelerado en su pensamiento y en su habla y en su comportamiento, si está arriesgándose, ya sea en comportamientos sexuales, por ejemplo, o económicos, puede tener grandes consecuencias, como vamos a hablar un rato. Así que la misma persona puede notarlos y los seres queridos a su alrededor pueden notar y tratar de buscar ayuda. Uh-huh. Así que eso sería en manía. Uh-huh. Y cuando es trastorno bipolar 2, ¿cuál es la diferencia? Trastorno bipolar 2 tiene hipomanía, que es casi como manía, pero puede tener los mismos síntomas, pero no impide funcionamiento en su día. So, los síntomas no son tan, ¿cómo se llama esa palabra? No impiden tanto el funcionamiento, sí. No son tan intensos, sí. O tan persistentes, uh-huh. Que puedan, por ejemplo, cuando usted habló de que tenemos pensamientos un poquito raros, de uh-huh. creernos que tenemos poderes especiales o que somos alguien muy único o que podemos producir una obra maestra, eso puede ser más bien en la manía. Sin embargo, en la hipomanía, sí nos creemos una autoestima sana, fuerte, y sí tenemos la energía para actuar en nuestro trabajo y ser muy productivos, digamos, a la hora de escribir o hasta de limpiar, pero no nos está trayendo en problema porque no nos estamos tirando de edificios o no estamos teniendo conductas sexuales promiscuas con cualquiera o jugando en el casino el dinero que no tenemos. Uh-huh. Así que la diferencia es que la hipomanía puede ser como una carga de energía que nos ayuda y no necesariamente nos lastima, pero uh-huh. cuando cruza la línea es que perdemos contacto con la realidad. ¿Correcto? Sí, y mucha gente piensa que bipolar 2 es más fácil trastorno, piensa que bipolar 1 es más riesgo, pero en verdad los dos son igualmente de buscar atención, serios, sí, de severos. Porque la gente que tiene el trastorno de bipolar 2 tienen más tiempo con depresión y más largo la recuperación. Cuando están en esos episodios también. Y pues antes de pasar a la depresión, uh-huh. porque entonces, digamos, el comportamiento es con mucha energía, con mucha dirección o con mucha desorganización, pero mucha producción. Uh-huh. El estado de ánimo puede ser muy elevado, de estar muy, muy alegre, pero también puede estar muy irritable, ¿no? Uh-huh. Estar muy con conflicto. Y al comunicarse puede ser difícil porque no podemos tener un diálogo. Estamos nada más hablando sin parar. Y eso, claro, va a impedir nuestra capacidad de ser buena mamá, buena trabajadora, buena, uh-huh. buena pareja. Ahora, eso era la manía. Hablamos un poquito de un episodio de depresión, porque cuando pasa la manía puede caer en la baja de la depresión. Uh-huh. Y eso incluye... ¿Alena Giddens? Sí. Después de la manía o hipomanía, personas bajan. Y cuando baja, hay un periodo donde hay irritable y después hay depresión. Y depresión para algunas personas es síntomas de no puedo dormir o puedo dormir y dormir mucho y no puedo concentrar y no hay energía para hacer nada y la motivación es muy, muy baja y se siente triste y a veces llorar y no sé por qué estás llorando. Y es difícil va afuera de la casa o hacer cosas que son normal. Y esta parte es la parte que más personas va y dice, tengo un problema, este no es normal para mí. La manía y el hipomanía, personas, está más, no es, es un problema, pero es diferente. Uh-huh. Las personas normalmente durante la manía o la hipomanía es porque hay la energía y pueden funcionar en un tiempo que es normal para ellos. Pero cuando estás en la depresión, es muy difícil para hacer cualquier cosa. Exacto. Así que imagínese qué difícil es tener unos síntomas tan intensos cuando estamos en la manía y después pasar a otros síntomas tan intensos también como la depresión. Y es difícil vivir con esos síntomas, y las señales para los seres queridos quizás son claras, o quizás lo que hacen es confundir a la persona. Pero si estabas alegre, si creías que podías hacerlo todo, ¿cómo ahora vas a decir que estás triste, que no sirves para nada? Ambos vale mencionar a la hora de los impactos que a tanto las altas como las bajas puede ponernos a riesgo de suicidio. Otra de las razones por las cuales tenemos que tomar en serio estos síntomas y procurar ayuda profesional. Y hablando de los impactos, iba a decir Cristal Guevara. Sí, por supuesto. La mejor manera en cómo yo quisiera describir el trastorno bipolar es como un pulso de corazón. A lo alto tenemos la manía o la hipomanía, y a lo bajo tenemos la depresión. Cuando experimentamos el bipolar, o la persona que tiene bipolar, puede tener periodos de manía y periodos de depresión. Altos al riesgo de suicidio por, en manía, riesgo de comportamiento que puede ser muy impulsivo, y después en la depresión con el bajo autoestima, con la internalización del odio posiblemente. Puede ser la vida muy complicada, y ahí es donde podemos comenzar a pensar sobre el suicidio. Entonces, en describir el trastorno bipolar como un pulso de corazón, podemos comenzar a entender que sí va a haber periodos de manía, periodos de depresión y periodos normales de ánimo. Excelente. Y aparte del riesgo de suicidio, que obviamente es la tragedia más triste porque puede ser prevenible en muchos casos con atención médica. También, como mencionaron anteriormente, el impacto es en el funcionamiento ocupacional, en el funcionamiento social de cómo relacionarnos con otras personas, y también en el funcionamiento diario de cómo cuidarnos, de cómo dormir, descansar y también ser felices. Causa sufrimiento tener depresión, causa mucha culpa y vergüenza después de los episodios de manía. Familias, estamos hablando del desorden bipolar. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se pregunta usted? Únasenos llamando al 415-455-0102, y precisamente la primera llamada que vamos a poner, que ya tenemos lista, es del doctor Eduardo Bunge. Los síntomas y señales que acabamos de describir del desorden bipolar es según se presenta típicamente en los adultos. Vamos a ver qué nos dice este psicólogo sobre su presentación en niños, en adolescentes. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, doctor Bunge. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Tiene alguna de sus alumnas aquí de consultoras y le damos la bienvenida a nuestro programa. Perfecto, muchísimas gracias. Me dijeron que querían que cuente un poco de cómo es el trastorno bipolar en niños y adolescentes. Correcto, ¿cierto? Correcto. Estamos listos para escuchar esa parte. Bueno, en realidad el trastorno bipolar en niños y adolescentes tiene los mismos síntomas que se describen para los adultos. La diferencia por ahí más grande que van a encontrar es que cuando los niños están deprimidos tienden a ser muy irritables, con lo cual más que un niño lloroso, lo que pueden ver es un chico que se enoja mucho, que se irrita mucho. Esa es una diferencia grande. Y la otra diferencia grande es que en un adulto los episodios de depresión y los episodios de manía, de picos tan grandes de euforia que suelen haber, pueden estar más separados en el tiempo, con periodos de estabilidad más marcadas. En los niños, el cambio de un ciclo al otro, de un episodio al otro, puede darse mucho más rápido, con lo cual pueden tener 2-3 días donde están muy eufóricos y enseguida cambiar y sentirse deprimidos, y a los 3 días volver a cambiar. Como que el ciclado es más rápido. Esa es una de las diferencias muy grandes. Maravilloso. Y es, sí, es importante, cabe mencionar, que sobre todo cuando se trata de niños y los adolescentes, depende en gran medida de los adultos a su alrededor que observen esas señales, esos posibles síntomas, para procurarles la ayuda profesional. Porque muchos niños y adolescentes, si no reconocen que estos son síntomas de una condición de salud mental, pueden llegar a pensar que es que están locos, como digamos, o es que están muy enfermos, o que son, que así son ellos y que no hay manera de cambiar y de ayudarles a regular su ánimo. La intervención psicológica, psiquiátrica puede dar educación sobre la condición al niño, al joven y a sus padres, tanto como esperanza para la recuperación, ¿correcto? Exacto, exacto. Y es importante también pensar que muchas veces los adultos suponemos que la adolescencia es una etapa de mucho cambio y de mucha confusión y de mucha inestabilidad, lo cual es cierto, pero el trastorno bipolar es algo distinto. Entonces, hay un riesgo, que es que algunos padres supongan que el comportamiento de su hijo tiene que ver con que simplemente está pasando por la adolescencia. ¡Qué buen punto! Entonces es importante que uno como padre, si ve que su hijo está muy irritable y sobre todo si cambia de ánimo y tiene momentos donde está muy acelerado, corriendo de un lado para el otro, que no quiere dormir y que está contento, pero por encima de lo que suele ser un grado esperable de alegría para lo que es el niño, que los padres puedan tener en cuenta que esos pueden ser síntomas de un trastorno bipolar en niños. Maravilloso. Y llevarle a su pediatra puede ser el primer lugar para entonces consultar especialistas una vez se haga un asesoramiento de los síntomas y qué más está sucediendo. Porque es cierto también que algunos, sobre todo adolescentes, puedan estar automedicándose con alcohol y drogas, y eso puede también presentar cambios en el comportamiento y en el pensamiento y en el ánimo, ¿cierto? Exacto, sí. Creo que lo que dijiste está perfecto. Consultar con el pediatra o con profesionales de salud mental es clave en estos casos. Yo diría que ante la duda consulte, que no espere a estar muy seguro para consultar, porque estas cosas, cuanto más tiempo pasa sin tratamiento, más difícil se tornan. Entonces es importante que ante la duda consulten. Y una vez que se consulta, el médico va a tener que evaluar si esto tiene que ver, por ejemplo, con abuso de sustancias o con cambios de ánimo más propios del trastorno bipolar. Eso por ahí es un trabajo más fino que el profesional tiene que hacer. Uno como padre, si tiene duda, tiene que ir al profesional y consultar. Y eso es muy importante. No asumamos que es una etapa pasajera, que se le va a pasar, porque ciertamente puede empeorarse. ¿Y para qué sufrir de más? Buscar el tratamiento, la detección, el diagnóstico temprano puede ayudar también al curso de la condición y a cómo, mientras más temprano se detecte y se trate, más temprano comienza la recuperación, sobre todo con educación. Le puedo preguntar también, mencioné que hay gran carga genética, por decirlo así, que tiende a correr en familias. ¿Qué diría al respecto cuando se trata de niños y adolescentes que quizás son muy pequeñitos, pero están presentando esos síntomas? Sí, la influencia del aspecto físico en el trastorno bipolar es muy marcado, es claro. Los psicólogos tendemos a querer que todo se pueda resolver con psicoterapia, por ejemplo, pero la verdad que en el caso puntual del trastorno bipolar sabemos que si no se tratan las cuestiones biológicas, va a ser difícil generar un cambio. Y eso es un punto importantísimo que vamos a seguir recalcando el programa de hoy. Por bueno que sea el terapista, la terapista, los psicólogos y consejeros, cuando se trata de trastorno bipolar no es suficiente, porque es un desbalance bioquímico, por decirlo así, que ocupa tratamiento de profesionales médicos también, aún en niños pequeños. Y esto es importante saber que si uno padece estos cambios, que no tiene que ver con una cuestión de falta de voluntad o de que uno no quiere. Es como si el cerebro no puede, por más de que uno quiera, no va a querer. Y en el trastorno bipolar, estos desbalances químicos que vos decías hacen que uno se sienta o muy triste o muy irritable o muy eufórico. Y eso tampoco tiene que ver necesariamente con cómo es la familia. Exacto. Por supuesto que ayuda a que la familia sea estable, que la familia se mantenga la calma en estos episodios, que la familia sea contenedora cuando el niño está deprimido, que la familia lleve al niño al médico cuando el niño está muy excitado para que se puedan manejar los desbalances. Pero esto no es algo que se causa por la familia ni por uno mismo. Y esto es importante entender que esto tiene que ver con cuestiones biológicas que pasan dentro de nuestro cerebro. Y por eso nada de culpa y de vergüenza no ocupa. Claro, es responsabilidad de todos buscar ayuda para poder a recuperarnos y sanarnos, educarnos, informarnos. Pero no se pierde tiempo y se crea más sufrimiento cuando empezamos a señalarnos con el dedo como si fuera una falla de personalidad o en la crianza infantil o en el seno familiar. Muchísimas gracias por ese punto. Antes de despedirlo, algo más que quizás lo vamos a tener de invitado panelista por toda la hora la próxima vez, doctor Bunge. Muy amable, creo que es muy importante que estén comunicando estas cuestiones. Creo que vos dijiste dos palabras que son claves, que son culpa y vergüenza. Creo que no ayudan a nadie esas dos emociones. Si uno tiene trastorno bipolar y se siente avergonzado, culpable, creo que es importante que sepa que esto no es una elección que tuvo, sino que la vida nos pone con estas cosas enfrente nuestro y tenemos que aprender a vivir con ellos. Para los padres también es muy importante no sentir ni culpa ni vergüenza para poder hacer las cosas que su hijo necesita. Esto es contenerlo cuando lo necesita, llevarlo al médico cuando lo necesita. Creo que es importante entender que así como algunas personas tienen diabetes, uh-huh, otras personas tienen trastorno bipolar. Así que se aprender a vivir con ello y se puede vivir plenamente, felizmente. Hay muchas personas, digamos, aún en los ámbitos públicos o profesionales que han hecho grandes contribuciones a la humanidad que han sufrido de los síntomas de trastorno bipolar o que están en tratamiento para desorden bipolar y que usted ni lo sabe. Así que cuidado con el estigma y dejar atrás lo que no nos sirve, al contrario. Mientras más nos iluminamos, más podemos brillar y ayudar a brillar a los seres a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por compartir su luz y su brillo, doctor Bunge. Hasta la próxima entonces, que es el segmento ahorita de las voces de nuestra gente. Familia, sigamos aprendiendo sobre el desorden bipolar. Escuchemos lo que nos dijimos cuando pregunté en el grupo de padres. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En el programa de radio sobre salud y bienestar, cuerpo, corazón, comunidad, vamos a hablar sobre el trastorno bipolar. ¿Qué comentario, consulta, consejo quisiera compartir? Es un poco difícil poder dar una opinión sobre la bipolaridad, que a lo mejor hasta soy bipolar y ni siquiera yo lo sé. Cuando usted escucha trastorno bipolar, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Bueno, una persona que un día está feliz y al segundo instante está triste. Muchas gracias. ¿Usted qué cree que significa estar enfermo de los nervios? ¿Que tiene algún trastorno mental? Para empezar, la bipolaridad, tú sabes que está compuesta de dos partes. Una es la depresión y otra es donde tienes un estado de ánimo súper activo, que estás alegre. La mayoría de veces nos damos cuenta de la depresión, pero no del estado cuando estás alegre, porque se toma como que eres una persona de buena onda, etc. Una de las cosas que pienso yo que sería muy útil en cuestión de entender la bipolaridad es el informarnos y educarnos acerca de la enfermedad, porque dentro de la misma enfermedad hay cambios de personalidad, hay cambios de carácter. Aparte de la enfermedad, que es tan permanente en gente con bipolaridad, es que ellos sienten que no tienen ningún problema, es siempre la otra persona, no ellos. Bipolaridad es una enfermedad que necesita conocerse más a fondo, porque básicamente a veces afecta el estado de ánimo de la persona cuando el medio ambiente tiene que ver, porque muchas personas, según el como podemos decir, el estado del tiempo, la noche les afecta de una manera como le puede afectar de día. ¿Qué comentario, consulta o consejo quisiera compartir? Yo creo que es una de las enfermedades mentales que existen, que tal vez son muy comunes y muchas, por veces, miembros de nuestra propia familia tienen ese diagnóstico, y nosotros, en vez de por veces buscar más información, no queremos asociarnos con esa persona por miedo de que nos va a hacer alguna cosa que no entendemos. Así que yo creo que es muy importante educarnos para ver de alguna manera que no puede uno asociarse con esa persona que tiene esa condición. condición, que es una enfermedad mental y que hay personas que no han sido diagnosticadas y por eso pueden causar problemas en su familia, en su trabajo, pero yo creo que es una condición que al entenderla pueden haber soluciones y pueden haber maneras de combatirlo o de que no cause problemas diariamente en tu familia o en tu vida diaria. ¿Qué comentario, consulta o consejo quisiera compartir? Sí, mira, yo en mi experiencia tengo más bien a una conocida que tiene bipolarismo. Trabajé con ella, ella tenía unos cambios de humor muy frecuente y muy extremistas. De repente era otra mesera, estaba de repente muy contenta y de repente salía llorando. Pero era cualquier cosa, la hacía llorar o la hacía reír, pero era a un nivel extremo. Muchos no la entendían. Yo, gracias a Dios, sí tuve la oportunidad de entenderla. Tal vez voy a decir la educación necesaria para entenderla, pero terminó siendo despedida por los mismos a cambios de ánimo. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Bienvenidos y bienvenidas todas a unírsenos con su comentario, consejo, consulta 415-455-0102. Tanto el doctor Bunge por teléfono como estas voces de nuestra gente nos han dado mucha tela para cortar. Y tenemos otra llamadita esperando, pero ¿alguna reflexión o que quiera añadir de nuestras panelistas? Empieza Cristal Guevara. Sí, yo diría que lo que dijeron las personas en el radio fue muy importante, que enseña qué importante es detectar los problemas más pronto que nada, más porque si la persona puede estar experimentando bipolar 1 o bipolar 2, puede sentir algún tipo de culpa o vergüenza por la estigmatización que tenemos con la salud mental. Y más que nada, se puede aumentar el nivel de discapacidad que una persona puede tener hasta perder su trabajo, como mencionó una persona. Ciertamente, por eso, atención, escuchemos, observemos, ayudemos. A veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero se puede. ¿Jasmine Llamas? Sí, quería hacer un comentario de la señora que dice que con una persona estaba teniendo manía, que estaban contentos y eran felices y que se miraban como era buena onda. Y mucha gente no quiere agarrar ayuda porque le gustan esos síntomas de manía. Y por eso es bien difícil para ellos encontrar ayuda porque le gustan ese alta. Qué buen punto. Aunque después pueda traer consecuencias en el momento que estamos sintiéndonos tan bonito, ¿por qué vamos a querer tomar una medicita que nos va a hacer sentir normal? Uh-huh. Alina Gittens. Sí, estoy de acuerdo con ella, porque en la manía hay mucha gente que piensa que este es su normal, y es la depresión y la irritabilidad. Sí, irritabilidad que es el problema, no es la manía, porque en la manía hay energía y emociones y puede hacer cosas. Y puede hacer una persona muy, ¿cómo se dice? Full. Llena, grande. Sí, llena. Y nos sentimos poderosos, nos sentimos capaces, nos sentimos grandes, atractivos. Y es una vida que ellos pueden vivir en este estado. Pero cuando hay en la depresión o la manía con irritabilidad, este es más diferente y no es el alegre. Es algo diferente que ellos no les gustan. No, porque entonces terminamos peleando con otras personas, perdiendo los trabajos y demás. Sí. Maravilloso. Familia, ¿qué piensa usted? 415-455-0102. Iba a poner el segmento de la película Enredados, pero la señora Ana lleva un rato esperando. Gracias por esperar, señora Ana. ¿Qué nos trae en este tema? ¿Comentario, consejo o consulta? Para mí es más consulta. Adelante. Yo tengo un conocido y en parte digamos que soy cercana a él y yo siento que él puede que sea bipolar, pero no encuentro cómo convencerlo a que vaya a ver si lo pueden diagnosticar, si es o no es, porque se pone muy defenso. Y cuando se pone así, no quiero insistirle porque no quiero que piense que me estoy metiendo en su vida, pero me gustaría que recibiera la ayuda que necesita, porque lo veo cómo se pelea con él mismo y, you know, it's concerning. No sé cómo se dice. Sí, sí, le preocupa, le inquieta y quisiera ayudar. Muchísimas gracias en nombre de su amigo, de su colega, de su vecino, de ese conocido. A veces la persona no le tenemos tanta confianza como decirle, hermanito, ahora mismo vamos a la clínica, te acompaño. Pero aún así podemos decir y hacer cosas que puedan ayudar a la persona en ese proceso. Porque antes que nada, cuando decimos que alguien es bipolar, aquí preferimos decir es alguien que está sufriendo de síntomas de bipolar o alguien que tiene desorden bipolar. Si empezamos a definir la persona por su condición, ya estamos limitando. Así que por eso no hablamos de que alguien es esquizofrénico, ni autista, ni alcohólico, sino decimos una persona que tiene esta condición o que sufre de estos síntomas. Y antes de más que convencerlo de que tiene los síntomas, lo que queremos es escuchar, acompañar, apoyar. Y cuando ellos mismos reconocen las dificultades que le están trayendo los síntomas, ayudar a reflexionar qué opciones tiene y quién puede ayudar para iluminar. Porque no queremos forzar, no queremos que la persona se sienta defensiva, como usted dice, eso no ayuda. Pero en muchos casos es un proceso. Y sobre todo cuando la persona es joven, es aún más difícil aceptar que tienen esta condición. Así que ese apoyo y esa solidaridad a veces tiene que durar más tiempo. Vamos a ver qué reciben nuestras consultoras. ¿Empieza Kistalivara? Sí, bueno, yo diría que el primer paso en intentar de ayudar a un familiar o un amigo es primeramente entender que el desorden bipolar se puede encontrar igual en los hombres y en las mujeres, claro, ¿verdad? Dentro de las estadísticas que entendemos sobre el desorden bipolar. Pero en tomar el primer paso en crear el equipo de salud o el equipo de apoyo, como a mí me gusta decir, es posiblemente explicar, sabes que a veces esta condición es un imbalance en los químicos en nuestro cuerpo. O sea, compartir lo que hemos aprendido. Sí, sí, lo explicamos en una manera biológica y tomar el primer paso y visitar a un médico de atención primaria, tal vez ahí podemos comenzar a explorar la posibilidad que pueda ser bipolar, ¿verdad? Y poco a poco comenzar a crecer el equipo con más amigos y familia, profesiones de salud mental y psiquiatras. Exacto. Y crecer un equipo o una red de apoyo quiere decir que es para la larga. Es como un cuenta conmigo. Es no te voy a culpar, te voy a tener paciencia y voy a persistir porque me importas, porque vales la pena, porque te quiero si es alguien a quien amamos o sencillamente porque eres mi amigo o mi vecino o mi colega. Me preocupo por ti. ¿Yasmín, llamas? Sí, y también es importante reflexionar con ellos en vez de juzgarlos, porque muchas veces se pueden defenderse y no querer escuchar lo que usted quiere decir, aunque le quiere ayudar. So, hablar con ellos, usted siente unos tiempos cuando, y nombrar unos nombres de síntomas y a ver si ellos también pueden venir a esa conclusión ellos mismos, porque muchas veces pueden agarrar ayuda si ellos mismos quieren agarrarlo. Es similar como otras condiciones de salud mental como las adicciones, que toma un tiempo reconocer las señales, aceptar que es un problema y entonces procurar la ayuda profesional, sobre todo si hay estigma, si hay vergüenza. Alina Gittens. Sí. Pues para su amigo es importante para él saber que es normal para él tener problemas y a veces la familia o los amigos no son suficiente. Y ahora para ti, habla con esta persona cuando hay problemas y cuando no hay problemas, habla con esta persona también. Da a esta persona amor y espacio y tiempo. Y cuando él o ella está lista, va a preguntar para más información y más ayuda. Exacto. Así es como ser un buen amigo, ser buen vecino, es dar atención con aceptación, con paciencia y siempre con respeto. Porque, sí, digamos, el que tengan estos síntomas que a veces tienen comportamientos problemáticos no le da derecho a nadie a criticar ni a juzgar, como dijo Jasmine Llama, sino es con todo respeto, esto es lo que oí, lo que he aprendido, quizá le puede servir y como te pueda acompañar, cuenta conmigo. Jasmine Llamas. Y también quiero decirle que también ella que busque ayuda para ella misma, si necesita también, porque es bien difícil tener todo el trabajo encima de usted, si esta persona es la única que puede hablar con usted. Y para eso recomendamos la organización NAMI, que es la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales. Es para las personas, familiares y seres queridos de quienes tienen condiciones de salud mental serias como o severas, como se considera el trastorno bipolar. ¿Iba a añadir algo, Alena Giddens? Sí. Y quiero decir que la terapia no va a fijar todo. Y es un proceso. No va a cambiar la personalidad y los problemas en una noche. Y hay mucho tiempo para ayudar a personas con las relaciones entre amigos y entre personas en el sistema. Y en ese proceso quizás requieran hospitalizaciones, sobre todo si la persona desarrolla pensamientos e intentos de suicidio o de homicidio, si la persona no puede funcionar y ocupa hospitalización para estabilización médica. A veces toma algunas de esos procesos varias veces antes de la que persona recomienda. No, aunque se siente bonito en la manía al principio, después termino en el bote, en el hoyo. Termino con problemas legales, me deja la pareja, pierdo el trabajo, no vale la pena. A veces la medicina toma un tiempo escoger cuál es la dosis y el tipo de medicina o combinación. Exacto. Que pueda servirle. Y para eso, paciencia, persistencia y apoyo de seres como usted, señora Ana. Esperamos que eso le sirva a usted y a nuestra audiencia preocupada o ocupándose por nuestra gente que tiene desorden bipolar. ¿Algo más antes de despedirla? No, muchas gracias. Con mucha buena información. Gracias a usted, para eso estamos. Quizás le serviría también si comparte canciones como esta. Con sus seres queridos, aquí va. Polo norte y hay polo sur. Hay polos de naranja y de limón. Hay blanco y negro sin ningún gris. Hay estado sin explicación. Misteriosa, el alma aún los más. No sé dónde he perdido mi estabilidad. La depresión o la felicidad. Con mi trastorno bipolar. Venga de dentro. Se llama mi trastorno bipolar y quizás ayuda a romper el hielo o a poner sobre la mesa alguno de estos síntomas. Escúchate esta canción que encontré. ¿Qué te parece? ¿Te identificas con algo de ello? Porque a veces a través de la literatura o la música es una clave para dejarnos ver que son experiencias humanas y nada de los humanos nos es ajenos. ¿Qué piensa usted? Únasenos al 415-455-0102. Si no hay algo de nuestras panelistas presente o quieren que pongamos el segmento de la película que dijimos, Enredados. Ya que estamos en los síntomas, escuchemos, ¿se acuerdan de la película Rapunzel? Enredados, me parece que en inglés, ¿cómo es que se llamaba? Tangled. Tangled. En este segmento habla un poquito sobre lo que puede ser parecido a unos episodios de la manía, la depresión. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unos datos y guías a recordar sobre el desorden bipolar. 1. Mente sana en cuerpo sano. Comamos bien y ejercitémonos regularmente. 2. El trastorno bipolar es una condición de salud, tal como lo son la diabetes y otros desbalances que pueden precipitar crisis médicas. 3. Cuidemos nuestros cuerpos, canalicemos nuestras emociones y cultivemos nuestras relaciones. 4. Tengamos contacto diario con personas, lugares y pasatiempos que nos ayudan a mantener el ánimo balanceado. 5. Recordemos que tratar de alegrarnos o calmarnos bebiendo o usando drogas solo empeora la situación. 6. Aumentemos nuestra comprensión y conocimientos y reduzcamos la crítica y el aislamiento. 7. Procuremos apoyo de familiares y amigos. 8. Acudamos a profesionales médicos quienes recetan medicinas para dormir, pensar y sentirnos mejor. 9. Consultemos a terapistas para consejería individual, familiar o grupal. 10. Aprovechemos que la salud emocional se incluye en los beneficios de seguros de salud y que las clínicas ofrecen tratamiento aunque no tengamos seguro médico. Y eso es importantísimo. No importa su situación migratoria, no importa la aseguranza que tenga, estos síntomas son parte del bienestar emocional, de la salud integral, y sí se cubre el tratamiento, así que no sea eso obstáculo. Niños, adolescentes o adultos, conseguir ayuda. Y esas fueron unas guías en la voz de nuestra colega, ¿quién era? Laura Benavides, que la consiguió nuestra productora. Esa no era Rapunzel. Rapunzel viene aquí. ¡No es posible! ¡Sí lo hice! ¡No es posible! ¡Lo hice! ¡No es posible! ¡Lo hice! ¡Ay! Mi madre estará furiosa. No es tan malo. Si no se entera, no le hará daño, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Esto la destrozará. ¡Esto es muy divertido! Soy una pésima hija. ¿Voy a volver? ¡No voy a volver jamás! Soy un ser humano despreciable. ¡Qué gran día! Y ahí llegó el príncipe. Si saben, conocen la película, es otra manera de revisitar el tema y ver, ¿tiene que ver con comportamiento, síntomas de trastorno bipolar? Quizás, quizás sí, quizás no. No vamos a diagnosticar el personaje, pero vamos a decir de que ciertamente cuando los cambios de ánimo y de comportamiento son tan drásticos y tan seguidos, requiere una evaluación profesional para ver si puede servir. A ver, ¿qué se nos ha quedado sin decir? Antes de poner el calendario comunitario y el anuncio de servicio público, ¿qué dicen nuestras panelistas? Cristal Guevara. Sí, bueno, doctora Marisol, como usted dijo al comienzo del programa, que el cerebro se puede sanar. Viviendo con el trastorno de bipolar, la salud se puede mantener, ¿verdad? En pensar en lo que ayuda y lo que no ayuda. Muchas personas que experimentan con el trastorno bipolar pueden automedicarse para reducir la apariencia o aliviar los síntomas que pueden experimentar. Y entonces es importante poner atención por qué la persona puede automedicarse, qué riesgos vienen con eso. Y esos riesgos muy serios, porque sí. Digamos, si el delirio de grandeza o el delirio de celos nos está haciendo pensar irracionalmente, y encima de eso estamos perdiendo los frenos, los controles, por la desinhibición que viene cuando tomamos alcohol o ciertas drogas, sí podemos involucrarnos en comportamientos delincuentes, sexuales, o vergonzosos sencillamente por no estar en nuestra propia mente. Sí, sí, sí. Pero en pensar en algunas cosas que sí pueden ayudar con una persona que ha sido diagnosticado con el trastorno bipolar es la estructura o un régimen. Rutinas. Rutinas, sí, exactamente. El bienestar físico, entonces hacer ejercicios, porque estamos hablando que esta también es una condición biológica. La terapia y las medicaciones, que como la casi doctora Elena estaba diciendo, sí es un proceso que va a tomar tiempo y van a necesitar mucha ayuda a estas personas. Maravilloso. Y al hablar de ejercicio, acordémonos, el ejercicio físico en sí mismo también puede ayudarnos con el ánimo. También podemos, con las endorfinas, animarnos mejor sin las consecuencias negativas de las sustancias que pueden hacernos sentir peor. No tenemos que llegar a la hipomanía o a la manía para disfrutar y tener casi euforia, felicidad y dicha. Alena Giddens. Y para ayudar con este, es comida bien. Vegetales, frutas, agua. Y lo más es comer bien y ejercicio. Cuando estás ayudando a tu cuerpo, este ayuda a tu mente y este ayuda a tu sexualidad también. Pues todo está en un parte de tú y no es partes separadas. Qué buen punto, porque son cuestiones básicas, pero básicas no es fácil. Básico es fundamental, que nos va a permitir estar lo suficientemente fuertes, sanos y estables para que aunque vengan las tendencias o las propensidades a los desórdenes como bipolar, no nos agarre o nos afecte igual. ¿Qué tal el sueño? Es importante dormir suficiente y regularmente, porque esa es una de las señales principales y tempranas de que estamos cayendo en depresión o en manía. Jazmín Llamas. Sí, y quería hablar más del sueño, porque muchas veces si no haces la rutina como casi doctora Cristal estaba hablando, puede causar un episodio de manía si no está durmiendo suficiente. Y es importante para tener esta rutina para poder controlar eso. Uh-huh. Y también el apoyo social es muy importante en gente que tiene el trastorno de bipolar, porque muchas veces se pueden sentir aisladas y no tener muchos amigos, porque las altas y bajas pueden asustar o correr la familia, los amigos. So, poder tener un apoyo social para ellos puede ayudar a su recuperación en el futuro. Uh-huh. Maravilloso. Y hablando de apoyo social, en el calendario de hoy pusimos la información de contacto de algunos grupos que pueden servirnos a buscar esa ayuda, sea ayuda profesional directa para la persona afectada o de apoyo para sus seres queridos. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. ProtaCare ofrece clínicas gratis en San Rafael, vacunas y consultas médicas lunes y jueves de 6 a 8 y media en 1033 3rd Street. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales en el canal 415-473-2261 en Sunny Hills 415-847-3911 en Sonoma y en Windsor 707-527-6655 extensión 4. NAMI Sonoma ofrece información, referencias, apoyo gratuito y el curso de familia a familia. Llame al 707-527-6655. Clase gratis sobre el manejo de enojo, miércoles de 6 a 7 y media en San Rafael, 415-473-6828. Y bienvenidos a todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Y aquí estoy todavía con nuestro panel de invitadas, terapistas Jazmín Llamas, Alena Gittens y Cristal Guevara. Y en esas elementos del calendario no mencionamos el número general. Todos los condados en California tienen un número de una línea de acceso que es como la llave, la clave de entrada. Puede llamar y traer sus preguntas, puede presentarse para una cita de evaluación y si tiene medical o no tiene aseguranza, es la mejor puerta para comenzar aparte de su clínica comunitaria. En Marin es 888-818-1115. Y esos grupos que mencionaron de la caminata, la yoga y la zumba, ahí estamos de gratis toda la semana. Bienvenidos también. Que mente sana en cuerpo sano y eso nos puede servir bien de todos, tengamos o no los síntomas del desorden bipolar. A ver, ¿qué se nos ha quedado sin decir o que queremos repetir o enfatizar? Jazmín Llamas. Quería hablar un poquito más del riesgo de suicidio, que en la población que gente que tiene trastorno de bipolar, ellos tienen más probabilidad de atentar suicidio. Son 15 veces más de la población general. So, y también las mujeres atentan más que hombres. So, es importante a buscar las señales y los síntomas si una persona está teniendo pensamiento de suicidio, porque la riesgo es más alta en esta población. Gracias por volver a traer eso. Tengo entendido que un estimado es que una de cada 5 personas que vive y que ha sufrido de trastorno bipolar intenta o completa el suicidio y muere por suicidio. Y eso es una cifra alta que nos entristece, pero también que debe ser una alerta para buscar la ayuda y podemos reducir ese tratamiento, ese sufrimiento con tratamiento, ciertamente. Gracias. Alena Giddens. Sí, quiero decir que cuando hay personas en tu vida que tienen depresión o síntomas de depresión, estas personas no les gusta hablar con otras personas y este es el tiempo a dar ellos más amor y más tiempo, porque este ayuda con la depresión. Y este es importante cuando ellos están alegres y tristes y es muy importante cada día chequear y ayudar a ellos. qué bueno, la importancia de la vitamina A, ¿no? La vitamina A de la amistad, de la atención, de la aceptación, del apoyo, de la ayuda, del ánimo, del aliento. Esa vitamina A nos puede ayudar antes, durante o después de las crisis que pueden venir sí. con el desorden bipolar. Maravilloso. Cristal Guevara. Bueno, yo quisiera regresar a mi metáfora del pulso de corazón. Para familiares que tienen algún miembro que puede experimentar el trastorno bipolar, es notar los patrones, los episodios de manía y los episodios de depresión. Porque sí, en nuestra sociedad la depresión se nota más que la manía, porque nosotros como sociedad apreciamos la producción, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces no se nota tanto. Y en pensar sobre eso es poder ayudar a la persona a reconocer los periodos de manía y los periodos de depresión para ellos, para ayudar a prevenir y incorporar protección. Exacto. Así nos conocemos y podemos prevenir y atender. Maravilloso. Y nuestra productora de hoy, casi doctora Rosemary Puerto, con la perspectiva de la producción. ¿Qué nos dice? Hola, gracias a todos por estar aquí y especialmente para Elena Gittins, casi doctora Elena. Esa es la primera vez que está aquí y esta no es la única conversación que tenemos, que esta es una conversación que tenemos que continuar para el apoyo para nuestros queridos heridos que tienen bipolar, pero también para los que están, que son el equipo de apoyo también, que ellos necesitan tomar la vitamina A también mientras que estamos ayudando a nuestros queridos heridos. De eso se trata y así contrarrestamos ese estigma que los lastima a todos. Terminamos entonces con ese anuncio de servicio público. Cambia tu mente. Escuchemos. Todo el mundo cree que soy feliz. No saben lo que me pasa y no les puedo decir lo que estoy sufriendo. Estoy esperando que se me pase. Como quisiera poder acercarme a todos los que han sufrido como yo. Hoy me propongo fundar un partido. Les dijera que no tienen la culpa. La culpa no es tuya. Nadie te dice que te cures de pulmonía por las buenas. No eres débil, sino que estás enfermo. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor. Tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el candor desahuciado. Si lo estás pasando mal o conoces a alguien que esté sufriendo, llama al 1-877-495-0009 o conéctate a la red del internet www.noestigma.org. Amigos, los síntomas del desorden bipolar son desconcertantes y angustiantes, más hay ayuda. Contamos con tratamientos, terapias, recursos efectivos. Consulte su clínica. Los profesionales médicos recetan medicinas para aliviar los síntomas y los psicólogos y terapistas ofrecen terapia individual, familiar y grupal. Cuando de bienestar emocional se trata, es nuestra función y obligación escuchar la voz de la razón y de la emoción, entablar comunicación y apoyar en la acción, ofreciendo atención, comprensión y compasión. En las altas y las bajas, cuidémonos mutuamente, pues de nosotros depende la salud mental de nuestra gente. Al despedirnos, nos agradecemos a nuestro equipo. Gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, Adrián Aragón y a Rosemary Puerto como productoras hoy. Gracias a nuestras panelistas, Elena Gittins, Cristal Guevara y Jazmín Llamas, por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes no solamente se preocupan, sino que se ocupan, en las altas y en las bajas, de la salud del cuerpo y la mente de nuestra gente. Gracias y bienvenidos a La Voz, Impulsos, a los grupos, a las caminatas. Síganos en iTunes, en YouTube, en Facebook, en cuerpocorazoncomunidad.org. Y el próximo miércoles, en el mismo canal a la misma hora, estaremos hablando sobre la ansiedad. Ahora sí, amigos, bienvenidos. Hasta la próxima. Adelante, eduquémonos, informémonos que sí se puede. Sí se puede. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins.